El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. Se alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes, amigas y amigos radioescuchas. Este es el programa Al Derecho y al Revés del colectivo PRODH. Estamos en este día acompañados por mi nombre es Santiago Castillo, por Gloria Vinuesa, y tenemos una invitada, Amy Marún. Hola Santiago, muchas gracias por la participación, Amy. Es un gusto poder encontrarnos después de mucho tiempo. Estamos muy gustosos de tenerte en el programa. Y bueno, agradecemos también el espacio que cada semana nos da la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y el apoyo que nos dan los controles Daniel Castellanos. Bienvenida, Amy. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Bueno, antes de empezar a hablar con Amy, tenemos que dar paso, como todas las semanas, al informativo Voces Comprometidas, que es el informativo que recoge los principales acontecimientos y las voces de algunas partes donde están los reporteros del PRODH. Entonces vamos con el Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Saludos amigos y amigas que semana a semana nos acompañan en la cadena informativa con medios comprometidos con los derechos humanos. Saludamos a las emisoras de la Red de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, Radio Chahuarurco, Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, Radio Integración, Radio Sucumbíos, Radio Mega Estación, Radio Tulcán, Radio Guamote, Radio Católica Nacional, Radio Casa de la Cultura, Radio Estéreo Fiesta y Radio Prensa Online. Gracias por compartir nuestra programación. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Los Nadie es el tema de nuestro editorial que les presentamos en esta entrega informativa. El PRODH se suma al pensamiento que presenta Ramiro Ávila, abogado de derechos humanos, en la voz de Maritza Salazar. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Los Nadies, ¿a quién importan? La ejecución de Zoila, la mamá del niño del terror. Tenía nombre, Zoila se llamaba. No tiene quien pregunte por su caso en la fiscalía, ni quien reclame por sus derechos. Era una nadie. No sabemos qué pensaba, en qué creía, qué esperaba de la vida. Murió como un perro callejero. No dejó nada en la tierra salvo su cuerpo acribillado. Y su cuerpo sí pudo hablar por ella. ¿Quién quiere saber qué gritaba su cuerpo muerto? ¿Y para qué saber qué nos dice ese pedazo de huesos casi deshechos? ¿A quién le importa? Eran las 4 horas del 16 de enero de 1992. Zoila dormía en la cama de su hijo cuando entraron 8 policías. Entre ellos un capitán, un teniente y un subteniente. El operativo fue, como suele ser, violento y rápido. Directo al objetivo. Una granada para abrir la puerta y 20 tiros penetraron en el cuerpo de Zoila. Al momento de la autopsia encontraron en su cuerpo 11 proyectiles. ¿Por qué tanta hazaña contra una señora pobre? Días antes de este operativo, bajo presión y con técnicas dudosas, la policía investigaba una serie de asesinatos a personas taxistas y homosexuales y había detenido a un grupo de jóvenes sospechosos. Uno de ellos, Milton, afirmó que conocía la identidad del responsable de las muertes, que sabía su domicilio, que vivía con su madre y que era peligroso. Esa persona era Juan Fernando Hermosa, conocido como el Niño del Terror. Al parecer, por la forma como se hizo el operativo, querían matar a Hermosa y mataron sin querer a su madre. Por este hecho, no hubo investigación policial ni judicial alguna sobre el uso de la fuerza de la policía, sino una felicitación a quienes hicieron el operativo por la captura de Hermosa. ¿Alguna justificación para esta muerte? La policía y también uno de los abogados defensores afirmó que hubo cruce de balas, que la muerte de la madre la ocasionó su hijo al momento de huir, que se trataba de un asesino serial cruel, que las balas no responden al armamento de dotación policial y que no usan granadas nunca. Una violación a los derechos humanos es grave cuando a quien se le paga para protegernos, me refiero en general al Estado y en particular a la policía, nos mata, y cuando usa patrones semejantes para garantizar su impunidad. ¿Cuándo entenderemos que las personas tenemos derechos por existir y no los perdemos por ser malos, conservadores de la Revolución Ciudadana o de la oposición, peligrosos, feos, extranjeros, delincuentes o asesinos seriales? Zoila no tiene quien reclame por ella, pero su vida, su existencia, su dignidad reclama verdad y justicia. No queremos más en Ecuador estos usos indiscriminados e innecesarios de la fuerza policiaca. No es un caso aislado ni único. Basta ver el informe de la Comisión de la Verdad para comprobarlo. ¿Cuántos nadies más habrán muerto ejecutados extrajudicialmente en nuestro país sin tener quien reclame y cuyos ejecutores habrán merecido felicitaciones o indiferencias? Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Ahora iniciamos nuestro recorrido informativo con los aportes de nuestros corresponsales. Saludamos a Wendy Obando en Shushufindi, a través de Radio Mega Estación 96.5. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Observaciones ciudadanas en obra de alcantarillado sanitario del recinto La Victoria. Una comisión integrada por funcionarias del Consejo de Participación Social de la provincia, juntamente con el fiscalizador de la obra, las veedoras que están vigilando la obra en el recinto La Victoria, funcionarios del gobierno municipal y moradores del sector, realizaron un recorrido por las calles donde se ejecuta la obra de alcantarillado. José Luis Romero, morador del sector, indicó que existe inconformidad y que las cajas de revisión están muy bajas. Están haciendo los niveles de algunas cajas de revisión muy bajas, están casi a nivel de la vía que existe hoy en día. Y por lo cual sabemos que aquí llueve bastante y se acumula harta agua, y por lo cual se va a colapsar totalmente el sistema de agua potable. Y va a ser un caos total después. María Zarango, coordinadora de veedoras de la obra de alcantarillado en el recinto La Victoria, indica que la obra avanza, pero sin embargo existen algunas observaciones. Tenemos falencias de los contratistas que no cumplen con el EPP, los implementos de seguridad. Por ejemplo, lo que no les dan guantes, no las cintas de seguridad de peligro, no las ponen, los tableros que deben poner para que los carros o las motos no ingresen por las calles donde están trabajando, no las están utilizando. El ingeniero Yotar Jaramillo, quien es funcionario del gobierno municipal, pero cumple la función de fiscalizador de la obra, indicó que se está cumpliendo lo que está establecido dentro del contrato. Sin embargo, existen observaciones como en toda obra, pero se está realizando los correctivos necesarios. Hizo referencia además en la cama de arena que debe colocarse previo a la tubería. Además, indicó que la obra tiene un avance ya del 70%. Se está siguiendo todo lo que está estipulado en el contrato, y especialmente en lo que hablan de seguridad, porque de cierta manera la contratista en ciertos puntos no ha colocado algunos letreros de seguridad que están las veedoras están indicando esa situación, por lo que la fiscalización ya está coordinando con la compañía contratista para que ellos cumplan con esos requisitos. El ingeniero Luis Alfredo Herrera, quien es superintendente de la obra como contratista, indica que se realizará los correctivos necesarios, ya que es importante la seguridad de las personas durante la ejecución de la obra. Además, indicó que son 30 personas del sector que trabajan en la ejecución de la obra del alcantarillado, la misma que debe ejecutarse en 7 meses, y han transcurrido 3 meses. Lo que es señalética en las vías, equipos de protección, todo lo que nos han indicado los ingenieros de seguridad. Es decir, la gente del recinto de la Victoria debe estar tranquila. Sí, sí, en ese caso, como estamos trabajando con la mano de obra de aquí del sector, tiene que estar seguro de que nosotros, primero está la seguridad de la persona. Esta obra de alcantarillado sanitario en el recinto de la Victoria asciende a 1,077,897. La obra debe ejecutarse en 7 meses. El siguiente es un aporte que nos llega desde Esmeraldas, de la organización UOC, en el contexto del proyecto DESCA, con el auspicio de la Unión Europea. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos, el terremoto del pasado 16 de abril que afectó al país dejó secuelas importantes en la provincia de Esmeraldas. Principalmente afectó al cantón Muisne, donde están ubicadas las comunidades y recintos base a la organización UOC. La Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas, UOC, con la ayuda de varios ONG, está apoyando a las comunidades Galera, Galerita, San Enrique, Estero de Plátano, Quingue, San Francisco, Bunche, Santa Marta, Guadurnal, Contreras, El Gallo, La Tortuga y Agdón Calderón, a través de la entrega de alimentos, ropa, agua, campamentos, plásticos refractivos, herramientas de trabajo y personal capacitado en la construcción de los campamentos. Asimismo, se ayudó con la construcción de cimientos antisísmicos para una casa modelo en el recinto Guadurnal. También se hizo un recorrido a las comunidades para ver en qué condiciones se encuentran las viviendas donde reside. Lo que se encontró fueron casas caídas, paredes trizadas, paredes caídas, casas hundidas y personas con trauma psicológico. En la comunidad de San Francisco se construyeron 3 albergues, ya fueron inaugurados. En la comunidad de Bunche se construyó un albergue que va a ser inaugurado el día sábado 25 de junio. La UOC también va a ayudar con la reactivación económica en lo que es huertos familiares, ferias de intercambio de productos de costa y sierra, con la Escuela Agroecológica y Política, Justina Quiñones. Reportó para ustedes Glenda Colobón, UOC, desde la comunidad de Bunche. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos en este programa de la Red de Derechos Humanos PRODH. La próxima semana volvemos con más de Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Muy bien, acabamos de escuchar el informativo Voces Comprometidas. Teníamos algunos reportes. Esta semana habían pasado algunos acontecimientos. Pero bueno, nosotros estamos en este programa aquí. Vamos a hablar con Amy. Un poco también hacer una recapitulación de lo que ha pasado con las actividades que hay alrededor de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Y ese es el tema que tenemos hoy para hablar con Amy. Amy, bienvenida. Antes de empezar, sería chévere que puedas presentarte, qué estás haciendo específicamente en este momento. Claro. Como se va a notar seguramente, yo no soy ecuatoriana de nacimiento. Soy estadounidense, llevo 10 años viviendo en Ecuador y trabajando en temas de desarrollo y participación. Y en este momento me encuentro colaborando como voluntaria con un grupo multidisciplinario de la Universidad Católica de Quito, en un levantamiento participativo, un diagnóstico participativo más bien, con dos comunidades del Cantón Muisne, San José de Chamanga y la cabecera cantonal Muisne, y estamos en un proceso ya de terminar un primer producto como parte de este trabajo. Muy bien, haciendo un poco de refresque del asunto, el 16 de abril hubo el terremoto que azotó las costas de Esmeraldas y afectó a las provincias de Esmeraldas y Manabí. Hay más de 660 muertos, pero el tema ahorita es más bien sobre lo que quedó, la parte de la reconstrucción, y en esta parte es donde está trabajando Amy. Claro, ¿verdad? Les puedo explicar un poco más. Claro, básicamente nosotros como un grupo de estudiantes, profesores y colaboradores de diferentes facultades de la universidad. Hay un grupo desde la Escuela de Geografía, desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes. Hay también personas vinculadas desde la Facultad o la Escuela de Economía y también desde Trabajo Social o Gestión Social. Entonces, la primera visita que hicimos con un grupo de estudiantes y profesores fue en mayo, justo antes de las dos réplicas que ocurrieron. El 14 y 15 estuvimos, y esa primera visita fue más bien para hacer un suerte de diagnóstico y comprensión para ver cómo podría ser nuestro aporte desde la universidad. Entonces, yo me vinculé más bien como socióloga para guiar un poco más la parte de la investigación social y el proceso participativo que hemos estado implementando. En esa primera visita en Muisne, los estudiantes y profesores nos dividimos en grupos. Los geógrafos empezaron a tomar un poco de datos de puntos para levantar información geográfica y sobre todo sobre asentamientos formales e informales de albergues, y hicimos entrevistas a las personas. Entonces, en Muisne se hicieron 50 entrevistas y en Chamanga, en San José de Chamanga, hicimos 33 entrevistas. Y pudimos un poco entender más la situación y la complejidad que estaba viviendo las personas por temas como falta de títulos de propiedad ante un posible reubicación, que había mucha incertidumbre de las personas que sabían que estaban en una zona de riesgo, pero no sabían qué iba a implicar para su futuro, por ejemplo, en ese entonces. Porque, por ejemplo, además, digamos, una persona se involucra en un asentamiento con el objetivo de tener un espacio para vivir, pero eso también conlleva un riesgo de que puede ser un lugar, por ejemplo, no seguro, puede estar en una zona de riesgo, refiriéndonos a deslaves, inundaciones y cosas así. Y por el otro lado, también no tiene como una seguridad de que, por ejemplo, si es que alguna cosa de esas pasa, y en este caso lo que pasó fue el terremoto, después, por ejemplo, no tiene un seguro, o por ejemplo, después no puede hacer una reconstrucción, no podría hacer una reconstrucción oficial, pero eso también pasa por un tema político. O sea, digo, no solamente que hay un asentamiento ilegal ahí, sino que también hay una no intención o intención perdida o alguna cosa política ahí que no hace que se facilite y que sea legal ese asentamiento. Bueno, yo creo que en el caso del Cantón Muisne es un caso... O sea, es un caso complejo por el hecho de que antes del terremoto había problemas de seguridad, que muchas personas de hecho decían que después del terremoto, por la presencia de la policía, se sienten más seguros. Que es algo interesante que sí se pudo rescatar de nuestro primer diagnóstico, ¿no? Sí, hay muchas invasiones informales, hay mucha informalidad en la zona y por eso hay actualmente mucha incertidumbre sobre qué va a pasar, justo por esa razón. Y obviamente hay diferentes intereses que están en juego, que siempre pasa en todos lados, pero ahorita sí es... va a impactar bastante cómo se den las cosas pero en nuestro caso, por ejemplo, como la Universidad Católica, ha habido mucho interés en colaborar y coordinar. Entonces hemos estado colaborando con otras instituciones que están en la zona, intentando a no duplicar esfuerzos, a no estar preguntando a la gente las mismas cosas mil veces. La gente se cansa rápido, es una situación psicosocial en el cual tenemos que estar muy sensibles. Y entonces lo que ha sido interesante de la experiencia es que poco después de hacer ese diagnóstico, planificamos una vuelta al territorio de San José de Chamanga y Muisne, y la primera visita sirvió como para identificar algunos líderes y lideresas que tienen más a nivel de gremios, y también algunos en el caso de San José de Chamanga, de la Junta Parroquial. Y también docentes que pudieron participar en un taller que realizamos en un segundo momento. Les puedo contar un poco más de ese taller en un momento, que ha sido un poco medular en el trabajo, pero en el proceso hemos vinculado a instituciones o empezado a coordinar, que digamos, para entender mejor el escenario y cómo están ocurriendo las cosas con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, que está trabajando en la zona. Entonces hemos tenido contacto con la persona encargada a nivel provincial de Esmeraldas, y también la de la zona 1, que tiene a su cargo, está basado en Pernales y tiene a su cargo ambas Chamanga y Muisne en la parte de reconstrucción. Y en el caso específico de Chamanga, está la empresa pública de vivienda a cargo también de este proceso, de apoyar el proceso de reconstrucción y una posible reubicación por el tema de zonas de riesgos. Adicionalmente, hay un colectivo de arquitectos que se llama Actuemos Ecuador, que está trabajando en Chamanga. Entonces estamos coordinando con ellos, intentando a no solo no duplicar esfuerzos, pero no dar mensajes distintos a las personas, a los pobladores. Entonces intentando alinearnos en los mensajes de que se necesitan ciertos insumos técnicos para tomar buenas decisiones, como estudios de suelo en este caso. Y eso se pudo comunicar en una asamblea en San José de Chamanga el 17 de junio con todos los actores diferentes que están trabajando en la zona. También está el Consejo de Gobiernos Provinciales con GOPE trabajando en Pachamanga. Entonces todos fuimos con un como un colectivo intentando coordinar y dar una cara entre todos a los pobladores. Entonces en ese sentido ha sido interesante intentar a no generar confusión, mayor confusión en la población, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas también que se rescatan es que no es un trabajo aislado, porque a veces uno dice, bueno, tengo muchas intenciones de querer ayudar, de querer aportar con algo de lo que se está haciendo. Pero en este caso, digamos, es súper importante también tener en cuenta de que uno no está solo en este deseo de querer ayudar. Y hay una coordinación también con ciertos estamentos, instituciones del Estado, y precisamente esto para no duplicar esfuerzos. Cuando ustedes fueron de voluntarios en estas primeras visitas, ¿cómo fue la percepción que tuvieron al encontrar a esta población afectada? ¿Cómo ven el ánimo? ¿Cómo vieron el ánimo de la gente allá? En realidad fue muy interesante. Yo anticipé algo distinto de lo que encontré. Sinceramente, la gente estaba, en ese momento, al menos antes de las dos réplicas, era como después de un mes, ¿no?, del terremoto, y las personas estaban realmente agradecidos que nos paramos a preguntarles cosas, cómo estaban, porque decían que, o sea, la respuesta inmediata, que es más emergente, ha generado como una reacción que ha sido más rápido y también menos, tal vez menos humano. Entonces, el hecho de que paramos a preguntar a la gente cómo les está yendo, cómo han sido afectados en cuanto a su productividad económica, su acceso a servicios, la verdad, la gente nos recibió con bastante hospitalidad en la mayoría de los casos. Obviamente siempre hay excepciones, ¿no? Y hay gente que se te acerca porque es obvio que no somos de ahí. No solo yo, pero todos los otros estudiantes y profesores. Sí. Pero la gente sí se acercaba en algunos casos a preguntar de dónde éramos y empezamos a generar un diálogo, y en la mayoría de los casos las personas estaban interesados y dispuestos a hablar, que me pareció muy interesante y algo que fuimos muy claros con todos desde un principio que era importante era no generar expectativas. Porque lo peor que podríamos haber hecho en esa visita es generar una expectativa falsa de lo que íbamos a poder hacer como universidad, en este caso, como la puse, o como individuos, ¿no? Porque por ver cómo está la gente sin acceso a agua de manera regular o con necesidades básicas, que están en carencia, creo que uno, o sea, hay un sentimiento que nace de querer solucionar exactamente, y eso enfatizamos antes de esa visita, de que es mucho más responsable tener una conversación y avisarles hasta dónde vamos a llegar en cuanto a nuestros aportes. Y que en esa primera visita, por ejemplo, dijimos que lo que estábamos haciendo era venir a conocer, a hablar con ellos para realmente entenderme mucho mejor la situación, para ver en qué podríamos realmente aportar. Ya, bueno, vamos un poco a hacer una pausa ahorita. Regresamos luego de la pausa con esta conversación y ahí sí ver un poco más sobre cómo fueron los resultados también de los talleres y qué es lo que se va a hacer. Entonces vamos con la pausa que nos la pide la radio y regresamos en un momento. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha. además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sampertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, empezamos el último bloque del programa. Conversábamos un poco con Amy sobre cuáles son, a ver, para las personas que están integrándose al programa, conversábamos con Amy sobre un programa en el que están trabajando. Amy trabaja como voluntaria en este programa, que ayuda, es un programa de ayuda en la parte de la reconstrucción de algunas zonas, en este caso de Chamanga y Muisne, después del terremoto. Entonces, veíamos un poco los límites de esta ayuda, ¿no? Entonces, ¿cuáles son la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los alcances que tiene este proyecto? ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Qué es lo que quieren lograr con lo que están haciendo? Claro. Bueno, como estabas recapitulando, Santiago, yo me vinculé a la Universidad Católica de Quito en este tema con urbanistas, con arquitectos y geógrafos y economistas y también la Escuela de Trabajo Social, justo para realizar un trabajo multidisciplinario. Y lo que ha sido hasta ahora ha sido totalmente voluntario de parte de todos los alumnos, los profesores. Entonces, hemos definido que esta primera etapa, al menos, hasta donde vamos a poder llegar en un primer momento, es generar unos dos documentos, uno para Chamanga, uno para Muisne, que tendrá unas directrices y recomendaciones para la planificación urbana o reubicación, si sea necesario en algunos de los casos, pero que tendrá pautas para guiar la planificación urbana. ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá, por ejemplo, identificados espacios públicos importantes que la población ha mencionado, que son para ellos parte de la esencia de lo que es Chamanga o lo que es Muisne? ¿Y cómo ellos se identifican con el lugar también? Exactamente. Y tiene que ver también con el tema de la productividad, qué actividades realizan las personas y cómo eso genera una conexión particular con el espacio. Entonces, va a tener esos dos documentos recomendaciones en ese sentido, y se espera que vamos a volver después de un taller participativo que realizamos, el primer taller participativo que realizamos para levantar la mayoría realmente de estos insumos fue, hicimos dos en paralelo, uno en Huizne y uno en Chamanga, y se realizaron el 10 y 11 de junio, y no, perdón, creo que, perdón, estoy pensando en el que vamos a realizar, pero se realizaron el, ya me equivoqué, ya me olvidé de las fechas, pero... Sí. Pero bueno, más allá de las fechas es algo que ya se realizó, pero más bien cuál va a ser, digamos, hasta aquí hay un camino recorrido, ¿no es cierto? Ajá. Hay un, qué es lo que falta todavía por hacer ahí dentro del proyecto? Entonces ahorita estamos justo analizando información secundaria y también toda la información primaria que hemos levantado en el contexto del taller, en el contexto de las entrevistas, y también hicimos una suerte de una mesa abierta que se abrió en las calles con un, lo que llaman un ortofoto, un mapa del lugar en Huizne y también en Chamanga, donde la gente empezó a acercarse y se hicieron preguntas sobre el espacio para entender su conexión y arraigo, su pertenencia, su sentido de pertenencia. Y entonces estamos ahorita procesando toda esta información y vamos a ir de nuevo el 10 y 11 de julio para hacer un taller o reunión de validación donde vamos a presentar lo que son las recomendaciones y hallazgos a las personas en Huizne y Chamanga y ver qué ajustes ellos ven necesarios y asegurar que estén conformes en un consenso con lo que se está planteando antes de que lo publiquemos en una publicación más formal, diseñado y bonito que ellos pueden tener y también se puede presentar a los entes del gobierno que estarían interesados, por ejemplo. Una de las cosas que señalabas en la parte del aporte que hacen los estudiantes de economía para precisamente trabajar en el tema de productividad, dentro de las cifras que señala el gobierno, se dice que perdieron casi 21.800 puestos de empleo, ¿no?, entre estos formales e informales. Dentro del estudio se ha identificado cómo potencializar precisamente esta parte de generar fuentes de empleo o de promoverlo de alguna manera para que pueda levantarse económicamente estas zonas afectadas. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido más integral, más holístico, entonces no ha profundizado sobre la parte económica, sino justo ahorita están como haciendo una parte de profundizar en el contexto de una colaboración también con el gobierno provincial de Pichincha y también el Consejo de Gobiernos Provinciales, el CONGOPE. Entonces, justo la Escuela de Economía acaba de realizar un esfuerzo en Chamanga más a detalle para identificar y comprender las cadenas de producción y entender mejor quiénes se vinculan a los diferentes procesos más comunes, como incluso con las artesanas y con el tema de las camaroneras, pero en cifras y detalles todavía no están a ese nivel. Pero justo se presentó un proyecto desde la Escuela de Economía dentro de la universidad que están esperando que se dé para poder seguir adelante y profundizando. Otra de las cosas que el gobierno consideraba importante para la reconstrucción era precisamente identificar estas zonas que son de riesgo, ¿no? También que sean sismorresistentes y toda esta serie de normativas. Pero más allá de la normativa y con la intervención integral que intenta hacer este estudio desde la universidad, ¿cómo han identificado esta, no decirlo, este cambio abrupto, pero sí esta modificación en el sentido de familia y de comunidad dentro de estas dos zonas afectadas en las que han participado ustedes? ¿Cómo ven el sentido de familia y cómo ven el sentido de comunidad? ¿Cuánto se ha modificado más que afectado? Es una buena pregunta. Yo creo que el hecho de desplazarse a otro lugar para algunas personas, algunas personas no se han desplazado, se han quedado en carpa al lado de su casa cuidando, porque tienen miedo de desertar su terreno. Entonces, y eso en algunos casos son como es la el esposo y luego se va la esposa y los hijos al albergue, por ejemplo. Entonces, obviamente, eso afecta la dinámica familiar. Otras personas tienen a sus hijos que han perdido la casa y están conviviendo entre muchos en un solo espacio, más de lo normal, que la unidad familiar sí es más amplia en estas zonas de lo que es en Quito, por ejemplo. Hay otros casos donde personas de un barrio se han ido juntos a asentarse en un lugar más arriba que es más seguro, o perciben que es más seguro, ¿no? Al menos, y están organizándose para cocinar de una forma, por ejemplo, alguien está a cargo del almuerzo un día, otra persona del otro día, alguien está a cargo de ver a los hijos. O sea, hay ciertas dinámicas donde se ve una autoorganización entre las personas para adaptarse y para que demuestra su resiliencia, su forma de responder y sacarse adelante, ¿no? Sí, bueno, para quienes no comprenden el término resiliencia, es la capacidad de adaptarse y de resolver ante la adversidad, de afrontar, de asumir la pérdida, digamos, en este caso, por el terremoto, la pérdida de las cosas, las pérdidas de familiares, y sobrevenirse, sobrellevar este proceso, aprender de él y seguir adelante. ¿Qué otro tipo de recomendaciones también, por ejemplo, se podría encontrar dentro de este proyecto? Algo que creo que es muy importante que se ha visto y es la comunicación y la forma de informar a la población. O sea, yo creo que las personas sí están en una situación de mucha incertidumbre, entonces, pero con algunos aciertos, alguna comprensión mayor de qué se está haciendo y para qué, en cuanto al proceso de reconstrucción, si se explica a las personas, se calman de alguna manera. Y entonces, si hay fechas y hay se sabe, por ejemplo, que el estudio de suelos va a tomar un mes, la gente puede aguantarse, pero hay que comunicarlo. Entonces, eso sí, hay que enfrentar espacios difíciles con la gente para informar con más transparencia y de manera más directa, y generalmente la gente logra comprender. Entonces yo creo que eso sí es algo que se debe sacar del proceso y que es importante, ¿no? Porque la reconstrucción va para largo, es un proceso que dura en muchos países, incluyendo lugares como Japón, donde les pasa cada 5 años este tipo de desastres naturales, toma años reconstruir. Entonces, es importante sobre todo comunicar a las personas, asegurar que ciertas necesidades básicas urgentes están atendidas, pero también hacer una comunicación más fluida y más transparente con las personas. Pero entonces las recomendaciones no son solamente para la población, sino también son recomendaciones hacia las autoridades. Sí, sí, sí. O sea, el trabajo con los pobladores que hemos hecho, por ejemplo, hemos enfatizado que ellos son quienes van a vivir su vida allí. Entonces, ellos son quienes tienen el conocimiento de la zona, de cómo viven, y son quienes se van a quedar a largo plazo. Entonces, todo el proceso de lo que hemos encontrado de hallazgos sobre su conexión con el espacio y todo eso ha venido desde las personas, ha sido un proceso desde, digamos, entre comillas, desde las bases hacia arriba en vez de desde arriba hacia abajo. Entonces, sí, hay recomendaciones no solo para la planificación urbana, sino también para la planificación en sí implica una comunicación y entra ahí todo ese trabajo y la coordinación interinstitucional, no solo con la población. Dentro de las cosas que mencionaban los técnicos, incluso de la Comisión Ecuatoriana Económica, para América Latina y el Caribe, las cifras o los montos de reconstrucción que sobrepasan los 3.400 millones de dólares, que son cifras grandes, ¿no? Pero más allá de estas cifras, que son montos macro, resaltaban esta importancia de los impactos sociales que pueden tener precisamente en estas comunidades. Y también es una buena oportunidad, porque no es que eran comunidades que estaban 100% atendidas o que tenían todos los servicios básicos o que contaban con una calidad de vida digna. Entonces, también esta es una oportunidad en la que estas intervenciones o este tipo de estudios, que ya no es solo al tema de infraestructura, sino también de un trabajo colectivo con la gente y preguntarle a la gente qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Entonces, son importantes estos estudios y también es un aporte de mirar a la gente más allá de las cifras y de los números. Entonces, creo que la reacción de la gente cuando ha visto las intervenciones, qué tan importante ha sido esto de preguntarles, ¿no? De hablar con la gente, con los líderes, porque si no, solo se quedaría en el estudio técnico. Eso ha sido desde mi perspectiva, lo más importante del trabajo realizado, porque la gente realmente, lo que hicimos era aplicar una metodología que no se enfoca en esas necesidades y problemas. Entonces, en realidad, partimos de, a pesar de que suena un poco raro, tal vez, después de un terremoto, empezamos partiendo desde qué tienen, con qué cuentan. Y la gente empezó a hablar de historias del lugar, de lo que es único de su hogar y el lugar donde vive, y realmente les generó una emoción, una motivación, y fue inspirador estar allí y poder facilitar un proceso que terminó animando a las personas a tener una visión a futuro. Entonces, eso ha sido muy gratificante y creo que positivo también para las personas, al menos de una forma puntual e importante, ¿no? Bien, hemos tenido una conversación, lamentablemente ya se nos termina el tiempo, pero es una conversación muy importante, muy interesante, en el sentido de que cuando oímos o cuando vemos o cuando pasó enseguida lo del terremoto, teníamos una idea de que ir a ayudar y estar en la ayuda era dar los víveres, que fue muy necesario, las frazadas, digamos, la ropa, los insumos que necesita uno para vivir inmediatamente, pero a largo plazo también hay otras circunstancias que tal vez uno no se percata, no le toma en cuenta, porque Claro, coyunturalmente ya no estamos en ese primer momento, pero es importante que se trate también porque se dimensiona también cuál es la verdadera situación y qué es lo que todavía falta por hacer. Además, para cerrar esto, puedo decir de que hay una... Esta es una iniciativa que no es que la comunidad le dijo, bueno, ¿saben qué, señores? Ayúdennos. Y los otros dijeron, bueno, yo les voy a ayudar. No, sino que es una iniciativa personal también. Tampoco es que el gobierno dijo, bueno, ustedes se van a encargar de ayudar acá. No, es voluntario. Y con esto quiero resaltar de que está también en las manos de cada persona, de cada institución, mirar más allá de lo que se ha hecho. Buscar otras formas, se han buscado otras maneras de poder ayudar, y son otras perspectivas que también son importantes dentro del proceso que se está viviendo. Con esto cerramos, nos despedimos. Muchas gracias, Amy, por haber venido, por estar aquí. Agradecemos también a la radio, agradecemos a nuestros radioescuchas. Lori. Y solo recordar, como mencionaba Amy, la reconstrucción tomará tiempo, pero también necesita muchas manos, y en ese sentido todos podemos seguir colaborando. Claro, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Una buena tarde y nos vemos la próxima semana. Más bien, nos escuchamos la próxima semana. A pesar de tanta herida, mi deseo de venganza contra el moral que nos guía es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. De lucha por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia ahogan la libertad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.